Señor, te agradecemos en esta mañana por todo tu bien, por toda tu bondad y por permitirnos en esta mañana pensar un momento en tu palabra y poder reflexionar en torno a ella. Te pedimos, nuestro Dios, que tú nos asista con tu Espíritu Santo y nos ayude en esta mañana para que tu palabra, Señor, pueda generar en nosotros esperanza, pueda generar, Señor, entrega plena a vos, pueda generar desafío a cada uno de nosotros. Realmente que tú, Señor, en esta mañana estés respondiendo a esas inquietudes de nuestra alma, Señor, y que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quería recordarles que Julio, el pastor, estuvo estos días, este tiempito que ha estado charlando y compartiéndonos, ha estado hablándonos de la comunidad, ¿no? Y una de las cosas que Julio dejó muy clara era que somos todos diferentes. Creo que eso nos quedó claro porque en cada momento él lo iba así repitiendo y nos ha quedado muy grabado a cada uno de nosotros, que somos todos diferentes, pero que hay un mismo espíritu, ¿no es cierto? Y que ese mismo espíritu es el que actúa en cada uno de nosotros para bendecirnos como comunidad y para que comunidad podamos desarrollarnos y ser una bendición unos a otros. Y también la última vez, Julio estuvo hablando, el domingo pasado creo, del amor, ¿no? Que podemos tener muchos dones y muchas gracias, pero que si esos dones no están regulados por el amor del Señor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se pueden convertir a veces en algo sin sentido y sin valor y sin un beneficio y un bien para la comunidad. ¿Está? Yo de alguna manera quería, no sé, como si puedo decir, subirme al tren o al colectivo de esta misma idea que Julio estaba trabajando. Y estamos en este tiempo nosotros en Pascua, recordamos, el próximo domingo es de Ramos, y Jesús está acá caminando hacia Jerusalén, ¿no? Pero algo que vamos a ver que está muy destacado también y que es parte de la comunidad, esto que se presenta aquí en el diálogo con Jesús y sus discípulos, y que nace así toda una forma también de Jesús de hacer docencia, de enseñarle a sus discípulos, de entrenarlos, porque Él está camino a la cruz y está próximo a Jerusalén. Y ellos así, bueno, como lo hemos leído, están Jacobo, dice Juan, se ve que lo habían pensado mucho, lo habían inclusive meditado, charlado. Otro evangelio dice que su mamá vino y también intercedió por ellos para que esta propuesta o esta inquietud que ellos tenían en su corazón fuera concedida. El relato de Marcos nos dice, bueno, que Juan y Jacobo se acercaron a Jesús y dice que le dijeron, Señor, queremos que hagas algo por nosotros. Y Jesús, bueno, yo me imagino que Jesús sabría lo que ellos estaban pensando en sus corazones, porque dice que Jesús conocía el corazón de todos, ¿no es cierto? Pero Jesús les dice, bueno, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ahí cuando Jacobo y Juan les dicen, bueno, Señor, queremos, bueno, que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dice, muchachos, no saben lo que están pidiendo, no saben lo que están pidiendo. Y en esto también queremos tener presente que para los judíos, para ellos era algo como, y que algo inmediato, ¿no? Que pensaban que Jesucristo iba a morir, que iba a ser resucitado, que se iba a levantar, y que el reino de Dios iba a ser instalado inmediatamente, es lo que esperaban ellos, ¿no? Y ellos estaban esperando allí un lugar de honor, un lugar de gloria, un lugar de poder, también como Jesús los va a decir más tarde, pero vemos que Jesús los escucha a ellos, y después les pregunta a Jesús y les dice a ellos, ustedes dicen, ¿pueden beber, dice, de la copa que yo voy a beber? ¿Y pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos sin duda le respondieron al momento, al toque, como dicen los pibes, sí, Señor, podemos. Y es admirable la respuesta que ellos tenían, pero aquí cuando, si pensamos un poquito en la copa, a la copa que estaba haciendo referencia a Jesucristo, era esa copa amarga, que era de la experiencia que Jesús iba a tener que vivir y atravesar a través de la cruz, de su muerte, aún de todo este momento, de todo este espacio donde él iba a experimentar el desprecio, el abandono, por último la muerte y la crucifixión. Jesús está diciendo, ustedes también están dispuestos a beber de esta copa. Y la copa en el sentido bíblico y en la literatura de hebrea tiene un sentido muy profundo porque se habla mucho del cáliz. Si ustedes recuerdan, los profetas hablaban del cáliz, también en el Apocalipsis habla del cáliz, la palabra de Dios, como una copa que está allí, ¿no? Y yo creo que cuando Jesús también le estaba diciendo si ellos estaban dispuestos, perdón, a beber de esa copa, a pasar por esas experiencias que les iban a tener que vivir por el seguimiento de Jesús. Es como que ellos querían estar en la gloria y por un momento Jesús les dice, esperen muchachos, vamos a venir a la realidad, a lo que nos toca vivir hoy y en estos próximos días antes de llegar a la gloria. Y creo que la copa tiene que ver con ese sentido, ¿no? De la transformación y las experiencias que ellos también, como discípulos del Señor, tenían que vivir durante esos días y también después de la resurrección de Jesús, que ellos, como testigos y testimonio del poder de la resurrección y de la gracia de nuestro Dios, ellos también iban a tener que beber, seguir bebiendo esa copa de la experiencia difícil, como todos nosotros sabemos, los que hemos leído el Nuevo Testamento, los hechos así de toda la persecución que se desata en aquel momento. Muchos de ellos mueren, Jacobo muere en aquel momento, pierde su vida. Así que era algo muy, muy profundo que se estaba planteando. Yo también pensaba en nuestra realidad, ¿no? Porque no solamente el texto nos habla de algo histórico, pasado, sino pensando un poquito en nuestras realidades y en nuestro presente, hoy día. Y yo digo, la copa, ¿qué puede significar para cada uno de nosotros? Porque sigue teniendo ese valor bíblico y creo, bueno, que la copa podría decir que tiene el sentido de que aquello que voluntariamente uno, porque la copa es alguien que la toma, no voluntariamente, nadie te exige, te va a obligar a tomar de la copa, es alguien que toma de la copa, como a veces nosotros cada primer domingo del mes celebramos la mesa y bebemos de la copa, del cáliz, de la salvación del Señor, ¿no? Pero esa copa tiene otra connotación, tiene otro sentido, que el de la comunión, la alegría. Aquí Jesús le estaba hablando de otra copa, y que es la otra copa que también nosotros, a veces en la vida y en el seguimiento de Jesucristo, nos toca también beberla. Es esa copa que tiene aparentemente un sabor amargo, ¿no? Que no es algo que uno lo puede deleitar y paladear, ¿no? Que es algo, bueno, cuando más rápido te lo tomes, mejor para que pase, ¿no? El sabor amargo. Yo me imaginaba también cuando todos los que hemos tenido chicos, ¿no es cierto? Que cuando le dan un medicamento y que tiene un sabor asqueroso, dice, no, que el chico no lo quiere beber, ¿no? Porque es algo feo, es algo horrible, pero sabemos que esa medicina va a ser bien porque lo va a sanar y lo va a curar, ¿no es cierto? Entonces uno hace todo lo posible para que el niño, pues adolescente, pueda tomar ese medicamento. Y creo que a veces también a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que todas esas experiencias difíciles que nos tocan vivir en la vida, que están dentro de los propósitos y dentro de los planes y que están sostenidas y de alguna forma conducidas por el Señor, tienen un propósito en nuestra vida también, ¿no? Que no es solamente un momento amargo, sino que ese momento amargo también va a dejar después como una dulzura posterior en nuestra alma, porque nos va a sanar también, ¿está? Así que esas experiencias son las que van transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestro seguimiento de Jesús, nuestra comprensión del seguimiento de nuestro Señor, y vemos que vamos descubriendo un Jesús glorioso y amoroso. Así que cuando tengamos que beber la copa, que el Señor nos ayude a beberla. Y también el Señor le dice, y están dispuestos también, dice, a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y acá Jesús toma un poco también otra figura, que la dejó en el Bautista, que cuando bautiza la gente viene, se arrepiente y Juan les predica, les anuncia el arrepentimiento. Y creo que en el bautismo es también cuando uno, bueno, se suelta, ¿no? Ahí ya uno como que uno se suelta en las manos de aquel que va a bautizar. Yo, bueno, tengo como todos nosotros, cuando Julio bautiza a los bebés, los niños allí, bueno, que los toma en sus brazos, ¿no es cierto? Y allí, bueno, habla con sus papis y arroja el agua sobre el niño de la bautiza, ¿no? También que tiene que ver algo así parecido, ¿no? que a veces también en las situaciones estas, en momentos de que la pasamos, sabemos que estamos en las manos de Dios y que estamos sostenidos por Dios y que somos sumergidos por Dios a veces en situaciones difíciles de la vida, pero esto también va a generar en nosotros vida, esperanza y confianza y fuerza y vida nueva en cada uno de nosotros. Así que estas son las experiencias que no solamente los discípulos vivieron, sino que cada uno de nosotros, a través del seguimiento de Jesús, permanentemente nos toca enfrentar y vivir para que en nosotros, como decía en su momento, sea formado Cristo, para que cada día nosotros podamos ir disminuyendo y que Cristo vaya creciendo en nosotros, para que nuestra carnalidad y nuestra naturaleza humana se vaya diluyendo y la gracia de Dios se vaya fortaleciendo en cada una de nuestras vidas, en nuestra vida en la comunidad, en nuestra vida donde estamos, donde nos movemos, en la familia, que la gente pueda ver algo diferente, ¿no es cierto? Que vea un carácter, que vea una actitud, un pensamiento, una propuesta que sea diferente a la que el mundo a veces nos ofrece. Y cuando decimos mundo, no nos referimos al estado de cosas, sino que nos referimos al estado de las cosas, de las ideas, de las formas, de los sistemas implantados que rigen a veces la vida del ser humano, a esas cosas a las cuales Jesús en su momento, bueno, también les dice a sus discípulos. Cuando termina esta conversación, Jesús con sus discípulos dice que aparentemente como Jacobo y Juan estaban hablando con Jesús. Y Jacobo y Juan tenían a lo mejor derechos para hacer el reclamo, tenían derechos, porque recuerdan que dijeron que ellos eran uno de los primeros. Primero el Señor llamó a Jacobo y Andrés cuando lo llamó a su ministerio, a Andrés su hermano. Y también después de que llamó a Juan y llamó a Jacobo. Seguramente que Juan y Jacobo se crean con derecho, ¿no? Bueno, yo tengo el derecho de estar ahí en la derecha y en la izquierda, porque a nosotros fueron los primeros que estuvimos. Fueron, bueno, los que tuvimos que sufrir con el Señor, los que tuvimos que estar allí desde los primeros días. ¿Saben que a veces también pasa eso en nosotros, no? Yo siempre estuve ahí, bueno, yo tengo derecho también, ¿no? A mí me corresponde ese lugar, o a mí me corresponde esa posición, porque yo trabajé tanto para lograr eso, y ahora otro va a ocupar el lugar que me correspondería a mí. Bueno, para que pensemos también en esto, ¿no? Y lo llevemos en nuestro corazón. Y cuando los discípulos, frente a esta discusión allí, los demás escuchan, dice que se pusieron contentos, alegres, eufóricos. No, al contrario, dice que se llenaron, dice aquí que se indignaron, ¿no? Yo pienso que se pusieron muy, muy nerviosos y que estaban allí muy furiosos también, a lo mejor algunos de ellos, y Pedro por ahí diciendo, no, pero yo fui el primero, decía Pedro, ¿no? Como que cada uno estaba reclamando su lugar, pero vemos que esta ambición que estaba en el corazón de Juan y de Jacobo, en alguna medida estaba en el corazón de todos los discípulos, porque ellos dijeron, se enojaron contra Jacobo y Juan, muy mal se enojaron. El relato bíblico solamente nos dice eso, y el Señor los llamó, vengan muchachos, vengan, hace falta una charla técnica, dijo el Señor, vamos a charlar en grupo. Y así es cuando el Señor comienza a hablar y a dialogar con ellos y a plantearle una forma diferente de poder visualizar y ver la vida y de poder vivir el Evangelio del Señor. Y le dice, miren, dice, entre los que gobiernan, dice los reyes, todos aquellos que tienen autoridad, dice, lo que hacen, dice, usan su poder de una forma despótica, dice, y usan para oprimir y para hacer sufrir al otro. Pero entre nosotros, dice, no va a ser así, dice el Señor, no va a ser así. Y creo que esta tensión siempre existe, ¿no? Aún entre nosotros, y yo me refería hoy cuando me refería a comunidad y a que somos diferentes, a que hay un mismo espíritu y a que está el amor del Señor, pero también que muchas veces estos sentimientos están en nuestros corazones, están en nuestras vidas. Cuando tenemos que hacer un trabajo, desarrollar una tarea en la iglesia o en otro espacio, ¿no? Porque el ser cristiano no significa solamente ser cristiano y seguidor de Cristo aquí, sino en todos los ámbitos de nuestra vida donde estamos cotidianamente, ¿no es cierto? En nuestro hogar, la oficina, la escuela, el trabajo, el partido político, si militás en algún partido. Bueno, el Señor tiene que estar acompañando en el estudio, allí jurídico, qué sé yo, en todos ámbitos el Señor tiene que estar acompañándonos y allí se tiene que estar reflejando esta forma de vivir y este carácter que el Señor nos ha dado. Entonces, como que esta tensión siempre creo que está también entre nosotros, que no solamente era algo de los apóstoles, sino que el Evangelio nos está diciendo que también nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a las ambiciones que a veces están en nuestros corazones y que son desordenadas, ¿no es cierto? Y que no piensan tanto en el otro, sino como que siempre uno piensa en uno mismo, ¿no? Que uno es el centro y que todo gira alrededor de uno y que uno debería tener todos los beneficios y todos los honores y toda la gloria y no piensa en el otro. ¿Está? Y Jesús dice, no va a ser así entre ustedes. Así que dice, el que quiera ser el más grande entre ustedes va a tener que ser el servidor de todos, dice. El servidor de todos. Y creo que Jesús en este momento, cuando está llegando a la cruz, hace este planteo a los discípulos, porque él sabe, bueno, que no va a estar en su momento y que esto se va a dar y que se va a tener que seguir discutiendo, dialogando y charlando. Pero lo bueno que cuando uno camina con Jesús y cuando uno camina como la comunidad, todas estas deficiencias que uno puede notar pueden ser corregidas, pueden ser sanadas, pueden ser reparadas. Y eso es lo bueno, ¿no? Y es lo bueno también que cada uno de nosotros pueda sincerar su corazón y decir, eso, bueno, a mí también me pasó, a mí me gustaría estar allí para hacer esto o aquello, bueno, pero bueno, veo que el Señor tiene otra forma, otra modalidad de que esto pueda ir adelante. Y creo que lo que Jesús acá plantea es otro paradigma, es otra forma de ver, ¿no es cierto? El servicio, la autoridad, el Señor la está así como reemplazando por el servicio. Si quieres ser grande, bueno, tenés que ser servidor de todos. Y esto demanda de cada uno de nosotros también un cambio muy profundo del alma, ¿no es cierto? Y del espíritu, un cambio de concepción de la vida y del evangelio y del servicio, el de ver al otro también, de poderlo ver como un igual al otro. Y como aún decía la carta a los filipenses, dice, ninguno de ustedes se mire como alguien superior a los demás, dice, sino al contrario, dice, considéranse, dice, inferiores, dice en esto, ¿no? Para que el amor del Señor y la gracia de nuestro Señor nos acompañe siempre en paz y en armonía. Pero creo que esta tensión va a estar siempre entre nosotros. Lo bueno es que podamos caminar con Jesús y podamos dialogarla. Y tener este corazón dispuesto al servicio, ¿no? Y este corazón dispuesto, como Jesús decía, de la entrega total, ¿no? Porque dice, el Hijo del Hombre no vino, dice, para ser servido, sino para servir y dar su vida por todos ustedes, ¿no? Un desprendimiento total. Y creo que eso es lo que apunta y a lo que nos llama y nos convoca nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros en este tiempo de Pascua, ¿no? Una entrega total y un servicio total y que todo lo hacemos como un servicio al otro, ¿no? Y hay mucha gente que le tiene temor a esta palabra, servicio. Yo no soy esclavo de nadie, yo no soy siervo de nadie ni sierva de nadie, ¿no? Pero qué bueno poder ser un servidor de Cristo, porque dice que el Señor mismo se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, y no solamente que en condición de hombre, sino que se hizo esclavo, dice, ¿no? Porque recuerdan que en la condición del esclavo dentro de la comprensión judía tenía un rol totalmente diferente, ¿no? Era allí el que estaba lavando los pies, como lo hizo Jesús en la Pascua, la última noche. Y bueno, como aquel que está siempre en lo último, por lo que tenés que tener un corazón y un alma muy grande para que esa bondad de Dios se manifieste a través de tuyo y así a los demás. Y creo que el Señor quiere hacernos servidores. Una forma es tener, bueno, el concepto de autoridad para oprimir al otro, para hacerlo sufrir, para dañarlo, para maltratarlo. Y lo otro es tener el concepto del servicio para poder cuidar al otro, para poder amarlo, para poder acompañarlo, para poder sostenerlo, para ser allí alguien a su lado, para una voz del Señor, ¿no? Y creo que esto es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, ¿no? Que no nos sintamos superiores a nadie, sino que tengamos esta disposición y esta entrega plena de corazón y que sí, para esto necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos el Espíritu del Señor y necesitamos que ese amor del cual Julio nos hablaba el domingo pasado pueda inundar nuestra alma, nuestra vida y toda nuestra experiencia para que esta forma de vida pueda darse. Y esto es algo que se da en el andar con nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos ayude para que seamos fieles servidores de nuestro Señor. Y a lo mejor también es una palabra que actualmente no se usa mucho, ¿no? La de siervo, digamos, de servir, por ahí no es una palabra muy también calificada, no tiene demasiada prensa, pero todos somos servidores del Señor. Del que está allí sentado en la Casa Rosada hasta el que está barriendo la calle de Buenos Aires, todos somos servidores. Y en la iglesia lo mismo, no todos somos servidores. Tener ese concepto de servicio que en el lugar que estamos no es para un beneficio propio, sino que es para el beneficio del que está a nuestro lado, del próximo. Y yo leí también en la lectura de la parte del ciego de Bartimeo, porque ustedes se dirán, ¿qué relación tiene esto? Bartimeo con Jacobo y Juan. Y hay una relación pequeña que yo quería, pequeña pero muy profunda, y que la quería destacar. Jacobo y Juan le dicen, Señor, queremos que nos hagas algo. Y ellos le estaban pidiendo poder, autoridad, lugares de privilegio. Y cuando lo llaman al ciego, le dice, ¿qué quieres que haga por vos? Es la misma pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga por vos, Jacobo, Juan? ¿Qué quiere que hagas por vos, Bartimeo? Y Bartimeo le dice, que recobra la vista, Señor. Y de alguna forma no lo dice Bartimeo, pero queda explícito en el Evangelio, recibir la vista para seguirte, Señor. Porque él dice que después le seguía a Bartimeo, ¿no? Y creo que esta es una buena oración. Señor, quiero que me des vista para poderte seguir en el camino, ¿no? Y creo también, por otro lado, y me pregunto y les repregunto a ustedes, y cada uno de ustedes pregúntese, a lo mejor cada uno de ustedes esta mañana vino a este lugar diciendo, Señor, quiero que hagas esto por mí, por favor. Quiero que hagas esto. Y Jesús en esta mañana está diciendo, ¿qué quieres que haga por vos? Juan, Pedro, Antonio, Manuel, Manuela, Ricardo, Pedro, ¿qué quieres que hagas por vos? Que el Señor nos bendiga. Y recordemos que todas nuestras falencias y todas nuestras carencias en la marcha y en el seguimiento y en el andar con Jesús como comunidad pueden ser sanadas. Que ninguno de nosotros es perfecto, somos diferentes y somos difíciles a veces, pero si caminamos y tenemos carácter fuerte, muchos de nosotros, porque decía que Jacobo y Juan eran los hijos del trueno, Boanerges, ¿se acuerdan? Con carácter fuerte, que tronaban, que se hacían escuchar. Y bueno, el Señor va sanando y restaurando y haciendo que seamos una comunidad siguiendo y andando con Jesús. Oramos al Señor. Señor, te alabamos en esta mañana y te bendecimos porque eres Dios amoroso, porque eres un Dios grande. Gracias te damos en esta mañana por todas tus bendiciones y por permitir, Señor, que podamos pensar por un momento y reflexionar en tu palabra. Por todo esto que tú nos has dejado, por tu mensaje, te rogamos, nuestro Dios, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que tu testimonio quede guardado en nuestra alma, y que lo podamos vivir, que lo podamos compartir, Señor. Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos tomar, como dice tu palabra, Señor, la forma de siervo también, Señor, que estemos dispuestos a servir al otro, Señor. Y que en una entrega plena, Señor, a vos, considerando al otro como un igual, Señor, que tú nos ayudes y nos bendigas, Señor. Y que todo lo que nosotros hagamos a los demás sea bien, Señor. Que podamos cuidar a nuestra familia, que la podamos apacentar con nuestros compañeros de trabajo, Señor, también que podamos amarlos, cuidarlos, acompañarlos en todos los ámbitos, Señor. Te rogamos que seamos tus servidores, danos el corazón, la generosidad y la gracia, lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos y líbranos de todos nuestros pecados, Señor, y de nuestros egoísmos. Amén. Amén.